Señor, Señor, su justicia, su misericordia, papá querido. Queremos en esta mañana, Dios, como cada día de nuestras vidas, Señor, honrarte, Dios, adorarte, Señor, glorificar tu nombre. Papá querido, te pedimos que tu presencia, Señor, llene nuestros corazones, Dios. Queremos enfocarnos en una sola cosa, Señor, y es en alabarte, Señor, es en glorificar tu nombre, papá querido. Te pedimos, Dios, que en esta mañana estés transformando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que, Señor, nosotros podamos estar dándote la gloria en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Decía la palabra del Señor, dice en Daniel 2:22, dice: tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Amén. Donde tú te encuentras, no hay lugar para las sombras. Amén. Porque la luz eres tú. Amén. Donde está el Señor, no hay lugar para la oscuridad. Donde está el Señor, ahí hay libertad, ahí está la luz del Señor, amén. Así que nos sentimos rodeados en esta mañana de su luz admirable y poderosa, amén. Nos vamos a unir para cantarle a nuestro Dios, ¿sí? Amén. Lo declaramos. Te vamos a adorar, Señor, te vamos a cantar. Con todo tu ser. cantamos esta canción, Señor. Amén. Amén. Qué bueno es poder estar juntos en esta mañana. Amén. Y poder mirarnos y vernos y ver en cada uno de nosotros lo que el Señor ha hecho. La obra de sus manos somos nosotros, ¿sí? Amén. Somos su creación admirable, somos sus criaturas. Él nos ha hecho, Él nos ha transformado y sobre todas las cosas nos ha salvado. Y a todas estas declaraciones que hacíamos mientras cantábamos, Él te sanó, amén. Él te libró, Él te restauró, Él te sacó de esa oscuridad, te trajo a su luz admirable. Eres su luz admirable, amén. Somos su promesa, somos su pueblo y en esta mañana le venimos a adorar, a cantar a este Dios de todo poder. Amén. Abrazá y bendecí el que tenés ahora al lado tuyo, bendecilo. Él es la criatura admirable del Señor, su creación poderosa. Dios te bendice en este día. Seamos bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos, el Señor se goza, se alegra cuando su pueblo se reúne en pos de Él. Sean bienvenidos también aquellos que se conectan a través de lo virtual, en esta conexión con nosotros. Seas bienvenido, seas también abrazado, el Señor te abrace, te dé la bienvenida a este encuentro. Amén. Bendito Señor. Decía el apóstol Pablo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. ¿Está alguno alegre en esta mañana? Cantemos alabanzas a nuestro Dios, amén. Son muy pocos los que levantaron la mano, a ver, ¿están alegres? Amén. Estamos alegres, estamos felices porque estamos con Papá del Cielo aquí en este lugar, amén. Así que cantamos alabanzas a nuestro Rey, reconocemos su amor, su bondad. Cada vez que le cantamos, declaramos lo que Él es. Él es el Dios de amor, de misericordia, Dios de gracia, de favor. Con el corazón abierto. queremos, Señor. Amén, tú eres todo, le vamos a decir al Señor. Amén, amén, tú eres todo lo que yo quiero. Amén, tú eres todo lo que yo quiero. Amén, decíselo. Por tu amor volví a nacer. Amén, así fue, Señor. Tengo todo si a ti te tengo. Lo tenemos todo si lo tenemos a Él. Ahora puedo ver. Amén, tú eres todo lo que yo quiero. Amén, decíselo. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Otra vez. Tú eres todo lo que yo quiero. Amén, sí, Señor. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Te alabamos, te reconocemos, Señor. Tú eres todo, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Rompe el poder del pecado. Vamos a disfrutar ahora de los anuncios, ¿sí? Así que estemos atentos a lo que el Señor sigue haciendo en medio de su pueblo. Bienvenidos a la Iglesia Jesús es el Camino. Queremos que seas parte de cada una de las actividades del mes de noviembre. Te invitamos todos los domingos a nuestros encuentros de celebración. Por la mañana a las 11 horas y por la tarde a las 19 horas. ¡No faltes! También te esperamos todos los miércoles a las 19 horas a nuestros encuentros de oración. No te olvides que al término de la reunión de oración nos conectamos en los grupos de oración de WhatsApp. Para los más chiquitos, si tenés entre 4 y 11 años, te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana para disfrutar juntos del Club de Niños. Vamos a cantar, vamos a jugar y aprender mucho más de la Biblia. Invita a todos tus amiguitos, no te lo pierdas. Si tienes entre 12 y 17 años, Generación te invita a sus encuentros de adolescentes todos los sábados a las 18 horas. despierta y ven en pos. Venía a compartir un tiempo diferente con amigos y un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Cantemos hoy. Sumate a esta generación diferente y no te olvides de invitar a todos tus amigos. Si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a sus encuentros de jóvenes todos los sábados a las 20:30 horas. A sus pies venció la muerte con poder. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. 412 no para. Para todos los mayores de 60 años, nuestros plateados GEC te invitan el próximo sábado, 11 de noviembre, a las 13:30 horas, a un almuerzo muy especial. Vamos a pasar un hermoso tiempo juntos y en armonía. Vivo está, vivo está, libre soy. Invita a todos tus amigos. A toda voz. Seguimos orando, seguimos intercediendo por cada actividad, seguimos participando también e invitando. Amén, a aquellos que el Señor pone en nuestro corazón. Así que no dejes de orar, no dejes de velar por la iglesia, amén, por cada uno de los que integramos este cuerpo de nuestro Señor, esta iglesia, amén. Vamos a ofrendar en este momento. Te invito a que te pongas de pie y que puedas agradecer al Señor en este momento, puedas preparar tu corazón para ofrendarle a Él. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, dale gracias al Señor. Oramos por este tiempo. Traemos nuestras ofrendas delante de su trono de gracia. Amén. Hola hermanos, buenos días. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y es un mandato. Padre Santo, Señor y Dios que estás en el cielo, quiero agradecerte, papá, y queremos ofrendarte, papá, de corazón. Lo hacemos, papá, porque vos nos mandás, así que lo hagamos, nos desafiás para que no nos falte nada. Así que yo bendigo a mis hermanos, papá, te ruego que ellos puedan tener un corazón dispuesto a ti, papá, y que no le falte nada a ninguno, papá, que tengan lo necesario, que podamos aprender a vivir con lo que nos das, papá. En el nombre de Jesús, papá, bendecimos estas ofrendas. Amén y amén. Grande y poderoso, tú eres nuestro Dios. Te reconocemos, Señor. Reino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste. No hay nadie como tú. Sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder. Es que nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Señor, en esta mañana que podemos disfrutar y reconocer quién sos vos y lo que hiciste por nosotros y lo que seguís haciendo en medio de tu pueblo, Señor, tú eres grande, eres fuerte, Señor. Cualquier situación, cualquier dificultad que estemos enfrentando, Señor, sabemos que en vos tenemos la victoria. Amén. Y entendemos que tu propósito y tu voluntad es esta, Señor. Y que vos estás en medio de tu pueblo, reinando con poder, Señor. Y ahí donde vos estás, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, vos obrás con poder. Así que nosotros lo creemos. Creemos que ningún arma forjada prevalecerá contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra tus hijos, Señor. Creemos que vos sos poderoso, Señor, para guardar nuestra vida, Señor. Vos sos más que poderoso, Señor. Lo hemos visto en nuestra historia. Lo vemos a diario, Señor. Lo entendemos de esta manera, Señor. Tú eres nuestro Rey. Y no hay nadie fuera de ti, Señor, que pueda hacer las obras que solamente vos haces, Señor. Así que nos despojamos ahora de todo peso, de todo pecado, de todo pensamiento, Señor, de toda carga, Señor, de toda aflicción, Señor, de toda preocupación. Declaramos, Señor, que donde vos estás hay libertad, Señor. Vos sanás, vos librás, vos restaurás las vidas, Señor. Y así lo haces, Señor, así lo haces, así lo creemos, Señor. Y no tenemos temor, Señor, no tenemos temor del futuro, no tenemos temor de lo que va a pasar, porque vos sos el Rey, vos estás por sobre todas las cosas, Señor. Nosotros te coronamos en este lugar, te adoramos, Señor, te rendimos toda adoración, Rey de reyes y Señor de señores. En tu nombre santo, Señor. Amén, Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios. Sí, Señor. Tu amor inexplicable, Señor. Tu reino incomparable. Amén, Señor. Asombroso, coronado estás. En trono de victoria, vestido estás de gloria. Amén, por los siglos del siglo. Lo declaramos. Tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Tú eres A vos todo lo que somos, Señor. nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro corazón, Señor. Todo es tuyo, te pertenece a vos, Señor. Nosotros nos rendimos a tu majestad, a tu señorío, papá. Tú eres dueño y Señor de todas las cosas. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Quédate con nosotros, papá. Ministranos, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor. Obra en cada corazón en esta mañana, Señor. Que a través de tu palabra también ahora, Señor, puedas glorificarte, Señor. Y puedas tocar cada vida, Señor, a través de tu consejo sabio, Señor, y de lo que vos has preparado para nosotros, Señor. Bendito Dios, nos preparamos para recibir tu palabra, Señor. Nuestro corazón y nuestra mente están dispuestos a escucharte y a obedecerte, Señor. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así sea, ¿sí? Amén. Los niños van a estar pasando a sus clases también. Ellos van a tener la oportunidad también de ser ministrados a través de una palabra. Buen día, amada iglesia. No, no. Fue raro que muchos me saludaron así en esta mañana, pero les digo buenos días, amada iglesia GEC. Muy bien, bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan, que nos visitan quizás por primera, segunda vez, aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, bienvenidos también a esta reunión, un domingo más que hemos apartado para dar gloria y honra al Señor. ¿Cuántos están gozosos? A Él le rendimos toda la gloria en esta mañana y damos gracias, seguimos dando gracias a nuestro amoroso Dios, porque hasta aquí, hasta estos 45 años, jovencito, ¿no? Qué lindo, algunos de la semana pasada, que yo tengo 45, ¿sí? Se bajaron un poco la edad para festejar el cumpleaños GEC. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Damos gracias al Señor porque estamos estrenando esta semana estos 45 años, porque venimos cumpliéndolo de la semana pasada. Damos gracias por las vidas de todos aquellos que nos han precedido, ¿sí? Reconocemos, honramos sus vidas, esos preciosos visionarios, ¿sí? Que dieron inicio a esta maravillosa comunidad de fe. ¿En qué año, se acuerdan? En el año 78, ¿sí? El año del Mundial. Agradecemos al Señor porque Él les dio a cada uno de ellos fe, entrega y una visión. Una visión que pido al Señor y oro para que sea también nuestra oración, que en este tiempo ese favor nos alcance a nosotros y que podamos mirar hacia adelante y seguir viendo el extendimiento de la obra en este lugar, en Florencio Varela. Porque el ejemplo de aquellos que nos precedieron, su fidelidad a través de los años, sigue desafiando a estas nuevas generaciones que hoy están aquí, aquellos jóvenes, matrimonios jóvenes y matrimonios más grandes que el Señor puso en este lugar. Y mi anhelo es que el Señor siga despertando hombres y mujeres como ustedes que están aquí, llenos del Espíritu Santo, comprometidos a predicar, a proclamar el Evangelio con valentía, desde Varela y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amén. Y este mes de noviembre tiene varios desafíos. Y hablando un poco de esto, de las nuevas generaciones que vienen, dentro de una semanita, el sábado que viene, vamos a estar, no, ya el viernes, ¿no? A partir del viernes vamos a estar disfrutando del campamento de adolescentes, de generación, que tiene como título Reenfocados, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Yo quiero invitar a los líderes que están de adolescentes y a los adolescentes que van a estar participando del campamento, que puedan estar pasando. Vamos a orar por ellos en un momento. Los líderes han trabajado durante todo este año. Ahí está, mirá, sí, pasen, pasen, mirá, se animaron a pasar acá arriba. Ninguno se cole de los que están ahí. Vamos a orar por ellos. Aquellos que hemos organizado campamentos sabemos el tiempo, el trabajo que tienen por delante, así que vamos a orar no solamente por ellos, sino por los cocineros, que es una tarea muy importante en el campamento, ¿no? ¿Sí? Que estén los cocineros, aquellos que van a compartir los talleres, los que van a estar compartiendo la palabra. Vamos a pedir que el Señor esté bendiciendo a los líderes que van a estar acompañándolos en el viaje de ida, de vuelta. Vamos a estar pidiendo por cada uno de ellos y que puedan venir cada uno de ellos y los que van a estar por la tarde. ¿Cuántos son en total? 30 y pico, si vamos a hablar por esos 30 y pico, vengan renovados por el Espíritu Santo, vengan reenfocados el día domingo. Oramos, ponete en pie y extendé tu mano, vamos a orar por estos preciosos adolescentes. Papá, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, toda la honra, Señor, toda la gloria sea a ti en este día, Señor, y queremos en esta mañana dejar delante de ti la vida de cada adolescente, Señor, que va a ir a ese campamento, Señor, que sea impactado por tu palabra, Señor, que vos los transformes, que vos los reenfoques, Señor, y que puedan mirarte a vos, Señor, que nada los distraiga. Señor, hablábamos recién de aquellos que nos precedieron, que tuvieron visión, que tuvieron entrega, que tuvieron fe, Señor, que ellos también puedan disfrutar de esa fe, de esa visión, de esa mirada, que puedan mirarte a ti por sobre todas las cosas. Y dejamos, Señor, también en tus manos la vida de los líderes, de aquellos que van a estar compartiendo tu palabra en aquel campamento, los que van a estar llevando y trayendo a cada joven, sonidistas, los que van a compartir los talleres. Señor, bendecilos desde ahora, Señor, que toda esta semana tu Espíritu Santo esté obrando y estés preparando, Señor, una tierra dócil, Señor, una tierra fértil para que esa semilla de tu palabra de fruto en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. ¿O quieren quedarse a predicar conmigo? Muy bien. Primer domingo de noviembre, 5 de noviembre, y el título de esta serie es muy cortita que habíamos comenzado en el turno de la tarde es Dios siempre está. ¿Lo cree? ¿Lo sabe? Mira alguno y decirle, Dios siempre está. Dios siempre está, les digo, cuando todo parece salir bien, cuando sale el sol, cuando no sale, cuando gana tu equipo favorito, cuando pierde también, Dios siempre está. Cuando llega la crisis, Dios está. Cuando se presenta el frío del invierno, vieron que esta semana ya estamos en primavera y decimos, ¿cómo volvió el invierno? Se vino a tomar unas vacaciones en la primavera. Sobre todo dijimos, ¿qué pasó? Dios siempre está. Cuando se hace real la persecución en nuestra familia, en el trabajo, en el colegio, cuando todo parece negro, oscuro, Dios siempre está. Y el título del mensaje en esta mañana es Dios siempre está para traernos libertad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos libertad en este tiempo? Quiero contarles algo. Aunque las cárceles que se hacen en distintos países están pensadas y hechas con una seguridad extrema para que ningún preso pueda fugarse por ninguna circunstancia, se toman todos los recaudos posibles para que esto no ocurra, en muy contadas ocasiones los reclusos han conseguido escaparse. ¿Conoce quizás alguna historia? Quizás lo haya visto en el cine, en alguna película, o haya leído algún libro. Los agentes del orden, ¿sí? Aquellos policías o como se llamen, que buscan a estos presos, pasan años y años sin éxito. Algunos de estos convictos, luego de unos años, rehacen sus vidas y algunos lo hacen de las formas más insospechadas, más inesperadas. Empiezan quizás de cero en algún lugar nuevo donde nadie los conoce, forman una familia y al cabo de muchos años, cuando su pasado parece estar completamente bajo tierra, que nadie los va a descubrir, aparece la policía y los encuentra. Esta historia que les voy a narrar es la de un tal Bobby Love, así se llama, ¿sí? Que fue encarcelado por robar bancos. Y cuando se le presentó la oportunidad de poder escaparse, se escapó y pasó, escuche bien, 4 décadas, 40 años, ¿sí? escapándose de la ley, fingiendo ser otra persona, no en este país, sino en Nueva York. Bobby enterró completamente su pasado, dice que formó una familia y empezó una nueva vida. Hasta que 40 años más tarde, la policía lo encontró. Dice que fue y tocó la puerta. Dice el diario que cuenta su historia, que tocaron a la puerta y él abrió muy lentamente y dice que había unos agentes de la justicia parados delante de él. Al principio no se asustó, ni él ni su esposa, porque dice que tenían una vecina que no estaba muy bien de la cabeza, dicen ellos, y que siempre llamaba a la policía por cualquier ruido que escuchaba, por cualquier problema. Así que dijeron, debe ser nuevamente que la vecina, que no está muy cuerda, llamó a la policía. Así dice que lo explica la esposa de este Bobby, escuchen bien su nombre, se llamaba Cheryl. Mientras añadía que pensaba que por ahí también se habían equivocado de dirección. Pero en el momento que abrió la puerta, dice que 12 policías entraron para arrestar a su marido. Y en sus chaquetas dice que apareció una sigla que usted quizá conoce, FBI. Así que lo tomaron. Dice, 40 años más tarde, los agentes encontraron al reo Bobby que había rehecho su vida. Dice que este hombre se había escapado en el año que yo nací, en el año 1977. No saqué cuenta, sí, muy joven. La mujer se lamentaba, escuche bien, 40 años estuve con este hombre, 40 años de matrimonio, 4 hijos y no sabía nada. Póngase a pensar ahora usted, ¿cuántos están casados? ¿Más de 5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿40 años? Imagínense 40 años viviendo con una persona que en algún momento había robado bancos y no lo sabía. Ella dice en el artículo que escribe en el diario, ¿cómo pude ser tan tonta? Se avergonzó, tenía ganas de esconderse, dice que tenía ganas de desaparecer. Lo llamativo, además, escuche bien lo que va a decir esta mujer, ella lo consideraba a su marido como un buen padre de familia. Y aún más se va a sorprender porque ella decía que era un diácono ejemplar de su iglesia. Oh, imagínense, su marido había tenido un pasado que ella no conocía. No solo eso, incluso, escuche bien, tenía otro nombre. Lamentablemente porque yo me llamo igual. Se llamaba Walter Miller. Le iba a cambiar el nombre, pero era así como así lo presenta el diario. A pesar de los errores que había tenido en el pasado, Cheryl, su mujer, sostenía que él era un hombre completamente nuevo. Así que, ¿qué hizo esta mujer? Intercedió por él delante de las autoridades. Escribió cartas a todas las autoridades, jueces, a los que ella pudiera contactar, y reunió, dice, testimonios de todas las personas que conocían de Bobby para que pudieran testificar por él. Cheryl intercedió, luchó para que su marido fuera perdonado. Ella no sabía nada sobre la vida de Walter Miller, pero sí sabía todo de esos 40 años de Bobby Love. La Junta de Libertad Condicional dice que se apiadó de él. Así que pasó un año en prisión y luego lo dejaron volver a su casa. Ahora todo el mundo, dice ella, sabe de nuestros secretos o sabe del secreto de Bobby. Finalmente Bobby fue perdonado, no solamente por la justicia federal, sino también por su familia. Permitiéndole que pudiera continuar con la vida que había comenzado 40 años atrás. Ahora, sin secretos y sin ningún pasado que ocultar. Ahora vamos a compartir otra historia que tiene algunas similitudes con la de Bobby. Una prisión, una captura por varios oficiales, una liberación, una puerta que se abre, algunos que por amor interceden por su libertad. Pero también esta historia que vamos a leer a continuación tiene sus diferencias con la de Bobby. En este caso, el que está preso es un hombre inocente, es un hombre injustamente encarcelado, se va a producir una liberación milagrosa, una sin precedentes en toda la Biblia. Vamos al pasaje, porque Lucas narra muy bien la historia que vamos a compartir. El título, en algunas versiones, escuche bien, es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Vamos al pasaje, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. En aquel tiempo, dice, perdón, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles, para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, como buen político, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, eran los días de fiesta de los judíos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero en la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué hacía? Intercesión, oraba por él a Dios. Y luego en algunas Biblias usted va a encontrar que se titula Pedro es liberado de la cárcel. Esa es la historia que más nos gusta, pero hay que leer este contexto que leímos recién. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Dice, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, dice, le despertó diciendo, levántate pronto. Y dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, le cae la ficha a Pedro que no era una visión. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Ay, no estaban llorando, ¿eh? Estaban orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada como Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, dio la noticia de que estaba Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Se quedó atónitos quizás como Cheryl cuando se enteró que su marido 40 años había robado un banco. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto, ¿a quién? A Jacobo, a Santiago y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Esto significa que hubo mucho alboroto en aquella cárcel. Entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea de Cesarea y se quedó allí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos hable. ¿Sí? Ahí en el lugar donde estás, decirle, Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias por estar en tu casa. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, lo que hemos leído. Y te pido, Señor, ahora que tú nos hables, nos ministres, Señor, en esta mañana. Señor, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. En primer lugar, maravillosa iglesia, una iglesia de convicciones firmes, una iglesia de convicciones firmes, atrapante historia, donde a veces nos quedamos solo con la majestuosa liberación de Pedro, ¿sí? Pasó una puerta, pasó otra puerta, pasó la otra y nadie lo vio. Pero el pasaje arranca contándonos la triste noticia que a veces lo pasamos por alto, de una iglesia perseguida, de una iglesia discriminada, una iglesia maltratada por el gobierno de turno, donde uno de los representantes más importantes de aquella iglesia primitiva, como lo era Jacobo, había sido ejecutado por Herodes. Jacobo, o Santiago, como los conocemos, es asesinado a manos del rey Herodes Agripa. Porque vamos a ver que hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Herodes era sobrino de otro Herodes llamado Herodes Antipas, quien había ejecutado a Juan el Bautista. Y lo ejecutó, ¿saben cuándo? En su propio cumpleaños. No en el cumpleaños de Juan, sino en el propio cumpleaños de Herodes. ¿Sí? En una fiesta, quizás pasado de alcohol, proponiendo qué hacer a una de sus sobrinas que bailaba, ella decidió que mataran a Juan el Bautista. Y así se lo trajeron en un plato la cabeza de Juan. Así que este era sobrino de este muchacho, de Herodes Antipas, que también fue el mismo que se burló de Jesús cuando Jesús iba a ir a la muerte. Herodes Antipas también tenía un abuelo, que era Herodes el Grande. Si usted lee la historia, Herodes el Grande fue aquel que cuando se enteró que Jesús venía al mundo a través de los reyes magos, que le decimos nosotros, los reyes del Oriente, o sabios del Oriente, él mandó a ejecutar a todos los niños menores de 2 años. Herodes Antipas, siguiendo el legado familiar, no tranquilo con haber asesinado a Santiago, al ver que el pueblo se había congraciado con él, al ver que el pueblo le había agradado lo que había hecho, decidió usar de sus recursos políticos y mandar a apresar a Pedro también. Hoy, quizás con el diario del lunes, sabemos cómo terminó la historia, que es liberado Pedro, que sale de la cárcel, pero debemos ponernos en un momento, en los zapatos de Pedro en ese momento, ¿sí? Es un preso político que no cometió ningún delito, no robó ningún banco, no lastimó a nadie, ¿sí? Que es llevado a la cárcel por la presión de la gente y que es tratado, casi le diría como aquel conocido asesino de las películas, Aníbal Lecter, ¿sí? Es tratado como quizás el prisionero más peligroso de todo Israel. Custodiado, dice el pasaje, de por lo menos 16 soldados, 4 guardias o 4 grupos de 4. Pedro era un hombre transformado ya por Dios, un hombre al que se le había encomendado guiar, pastorear a la iglesia. Es un pastor de almas. Ya Pedro no cuenta con esa espada que se presentó en el Getsemaní para cortarle la oreja a aquel joven. Lo más peligroso que Pedro tenía, ¿saben qué era? Era su mensaje. Lo más peligroso que Pedro tenía era su proclama. Eran las buenas noticias de salvación y libertad para el pueblo. Lo más peligroso que Pedro tenía eran sus convicciones, eran sus valores. Él no estaba dispuesto a obedecer a un gobierno que lo presionara o lo obligara a dejar de predicar el mensaje, dejar de anunciar a Cristo para no ofender a los religiosos de aquel entonces. Por eso, ¿cuánto tenemos que aprender de Pedro hoy como cristianos? ¿Sí? ¿Cuántas veces cedemos ante las presiones de los demás? ¿Cuántas veces cedemos frente al que dirán? ¿Sí? Quizás cedemos ante la burla en la escuela, quizás cedemos ante las burlas en el trabajo o en la familia. ¿Cuántas veces hemos tenido temor de decir que somos cristianos? ¿Cuánto nos ha pasado de avergonzarnos por ser considerados que somos loquitos o que somos raritos? Ah, entonces no digo nada en este grupo. Pedro se mantuvo inmutable. Él había pasado tiempo con el Maestro. Él había pasado tiempo con Jesús. Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en, porque yo he vencido al mundo. Sabía que en algún momento las presiones le iban a llegar. Pero imagínense, saber de la muerte de Santiago era algo muy fuerte para Pedro. Él estaba encarcelado y sabía lo que ya había ocurrido con Jacobo. Sabía lo que había ocurrido unos días antes. Ya no eran solamente amenazas. No prediquen porque van a ir presos. No prediquen porque van a tener latigazos. Ya no era una multa o una infracción del Código Civil Romano por hablar de Jesucristo y no hablar del César. Su vida ahora corría peligro. Su encarcelamiento podía terminar en martirio. Y Pedro lo sabía. No era algo de, ¿será que me dejarán libre? Pedro lo sabía. Alguien del equipo de aquellos doce había muerto y aún así él no negoció su excarcelación. ¿Cuántos cristianos de hoy? No me preguntarían esta mañana, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar el precio de la cárcel por nuestra fe? Y a veces no tenemos, o a veces tenemos miedo de perder el trabajo, o a veces tenemos el miedo que nos señalen en algún lugar. Pedro estaba dispuesto no a perder su trabajo, su reputación. Pedro estaba por perder su vida, por defender sus valores, por compartir las buenas noticias de Jesucristo. Hoy, mañana, esta semana, debemos compartirle a alguien de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestros valores. No importa la devolución que tengamos, aceptación o rechazo. Puede pasar. Burla o agradecimiento. Debemos asumir el compromiso de la gran comisión. ¿Qué cuál es? Id y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, lo debemos hacer en el nombre del Señor. Una iglesia con convicciones. En segundo lugar, este pasaje nos muestra una iglesia de dependencia absoluta. La dependencia es obediencia, es fe demostrada, es evidente, es palpable. Alguien que tiene fe lo demuestra. Alguien que tiene fe no solamente lo dice de palabras, sino que lo lleva a la acción. Es aquella que se puede ver, pero es aquella que también se puede oír. Dice que el pasaje, que mientras esperaba el caprichoso juicio de Pedro, él estaba en la cárcel. La iglesia tenía una clara misión, ¿saben cuál? La de rogar e interceder por Pedro. No estaban intercediendo o rogando por un juez secular, falible, como lo hizo Cheryl con su esposo, sino al juez justo que reina por los siglos de los siglos. Ellos estaban intercediendo a Dios. Por eso no se escondieron de miedo. Imagínense, dos presos, uno ya había muerto, otro le esperaba la muerte, y lo podemos saber que le esperaba la muerte a Pedro. ¿Por qué? Porque sabiendo todo el relato a lo último, lo que le pasó a los guardias de haber perdido la vida era lo que le esperaba, era la condena que le esperaba al reo que estaba en prisión. Así que seguramente no era que esperaba a después de las Pascuas Herodes para liberarlo y quedar bien con el pueblo cristiano. Todo lo contrario, iba a pasar lo mismo que a Santiago. Así que esta iglesia no fueron a casa de María, la madre de Juan Marcos, a llorar por las penas de la persecución, a lamentarse y lloriquear por lo mal que estaban viviendo, por el mal momento que estaban pasando por ser cristianos. No se juntaron a quejarse, no se juntaron a criticar al gobierno de turno. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos juntamos? No decían, o no se juntaron para decir qué malos eran, qué corruptos, qué perversos. Casi como muchos políticos en varios países de Latinoamérica. Todo lo contrario. Dice que fueron a orar fervientemente para que Dios obrara con su soberana voluntad. Intercedían por Pedro. ¿Cuánto tenemos que aprender de esa iglesia? Que en medio de la crisis que atravesaron, buscaron a Dios. Muchas gracias. Se sostuvieron en Él y luego, como sabemos, fueron sorprendidos por Él. Pedro, luego de su liberación milagrosa, llega a la casa de María. Es una cosa tremenda esta. Justo la noche anterior al juicio que le esperaba. Que como sabemos, y el relato lo acabamos de leer, no era muy alentador. Las probabilidades de vivir, siendo Herodes el que lo había encarcelado, eran mínimas. Los hermanos están adentro y ¿qué estaban haciendo? ¿Recuerdan? Estaban intercediendo por Pedro. Se acerca una sirvienta que escucha su voz. Sabe que es Pedro, porque escucha el ruido, el golpeteo de la puerta. Sale y escucha que es Pedro, ¿sí? Pero se emociona tanto de escuchar la voz de Pedro que en vez de abrirle la puerta, una cosa rara, no sé si a usted le habrá pasado a alguien que usted esperaba tanto y se llena y no sabe qué hacer, se queda anonadado. Bueno, ella se queda de esa manera y en vez de abrir la puerta sale corriendo y le va a avisar a los demás. Está Pedro en la puerta. Y digo, ¿cuánto se parecen estos hermanos a mí? No sé si a usted, ¿sí? Pero en vez de decir, gloria a Dios, llegó Pedro por todo lo que estuvimos intercediendo, dice que le sale una expresión no muy espiritual. ¿Qué le dice? Rode, estás loca, dice. Rode, estás loca. En otras versiones dice que todos decían, Rode, está loca, ¿sí? ¿Qué pasó con Rode? Y aún más parecido a mí todavía, estos hermanos, en vez de ir hasta la puerta corriendo, a ver, cerciorarse si Rodi estaba loca o algo, en vez de abrir la puerta, se pusieron a discutir entre ellos. ¿Será el ángel de Pedro? ¿Será el ángel del Señor el que está tocando la puerta? Y mientras Pedro, golpeando la puerta, ábranme. El pobre Pedro seguía insistiendo, tocando la puerta hasta que por fin le abrieron. Dice que quedaron todos así. Todos con la boca abierta, atónitos, asombrados de verlo cara a cara. Y Pedro le va a hacer un ademán, porque no sé, se quedaron con los ojos abiertos, ahí va a salir un grito, va a salir algo. Pedro le hace unos ademanes con la mano. Que se callen, que se calmen. Sus oraciones habían sido contestadas. Mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. Esto es asombroso. Su dependencia y obediencia a Dios les permitió disfrutar de un acontecimiento milagroso, extraordinario. Querido hermano, querida hermana, este es un tiempo. Ya llevamos 45 años como iglesia. Es un tiempo para levantarnos como iglesia en un clamor, en una intercesión más profundo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Y lo debemos hacer con muchas más expectativas de lo que Dios quiere y puede hacer en este tiempo. Debemos en este tiempo dejarnos sorprender por Él. Amén. Mira a alguno, decile, déjate sorprender por Él. Y si así lo haces, si te dejas sorprender por Él, vas a ver el obrar de Dios sobrenatural sobre tu vida. Pero hay algo importante: necesitas dependencia absoluta. Esta iglesia nos habla de esa dependencia. Esta iglesia nos habla de comunión, de intimidad, de búsqueda intencional de nuestro Dios. ¿Lo querés? ¿Amén? Ay, no me convenciste. ¿Lo querés? ¿Amén? ¡Amén! Ahí sí, me gusta. Y en tercer lugar y en último lugar, es una iglesia de entrega total, ¿sí? Acá demuestra este pasaje que esta iglesia estaba comprometida, no a media, ¿sí? Estaba rendida y jugada por su Señor. Pedro está en su celda, no está de vigilia, no está Pedro nervioso porque está en la cárcel, no parece intranquilo, no sufre insomnio. Imagine usted, encarcelado, que le dice mañana usted va, le van a cortar la cabeza o va a morir o lo van a crucificar. Imagínense esa noche, ay, preocupado, ¿y cómo va a ser? ¿Y quién será? ¿Y cuántas horas me quedan? ¿Y qué cosas no hice? ¿Y cuántos sueños? ¿Y cuántos proyectos tenía por delante? ¿Y mi trabajo? ¿Y mis hijos? ¿Y mi familia? Y si ocurriera esto, o hubiera ocurrido esto en el corazón de Pedro, pongámonos la mano en nuestro corazón, yo creo que no lo culparíamos. Él podía haber estado ansioso, podía haber estado preocupado por lo que al otro día le iba a ocurrir. Pero ¿saben qué? En este pasaje vemos otra cosa. Un Pedro jugado, un Pedro entregado totalmente al Señor. Vemos a un Pedro que está haciendo, duerme. ¿Lo escuchó bien? Pedro está dormido. No está intranquilo, no está orando, no está clamando, está tranquilo. Está encima profundamente dormido. No tiene colchón de resortes, no tiene esas almohadas viscoelásticas que se acomodan y usted puede dormir bien. Tiene la peor vista de todas. Está en una cárcel, metido adentro de un pabellón, de otro pabellón. Él está metido en una prisión fría romana, encadenado a dos, no a dos amigos, no a su esposa, no a sus hijos, encadenado a dos soldados romanos. Una guardia lo espera afuera, dice que eran cuatro grupos de cuatro, para que no pudiera fugarse como lo hizo Bobby Lop en la historia del principio. Ellos están ahí velando para que él no se escapara, porque de escaparse... No solamente los soldados estaban protegiendo a Pedro que no se escapara, estaban cuidando de su propia vida. Sabían el resultado de que Pedro se escapaba. En ese escenario, Pedro duerme. El milagro ocurre, dice que una luz incandescente se hace presente. No son antorchas, no es el amanecer porque no hay ventanas, es muy de noche para esto. Inclusive dice que la luz del ángel del Señor se pone frente a Pedro. ¿Y saben qué? Pedro sigue roncando, está ahí. El ángel dice que lo tiene que golpear en un costado para que Pedro se despierte. Le dice, rápido, levántate pronto. Me hace acordar cuando levanto a mi hija para ir al colegio, muy de mañana. Vamos, que se hace tarde, levántate pronto. Sí, papá. O a veces lo hace a mi mamá, a su mamá. Ay, sí, ya me levanto. Luego le dice que se vistiera, que se calce. Pedro lo hace sin objetar. Luego, me llama la atención el cuidado del Señor. Se demuestra acá el cuidado tierno del Señor por cada uno de nosotros, hasta el más mínimo detalle. Me hace acordar a esos papás o a esas, más que nada a esas mamás que dicen cuando sale alguno de los hijos, llévate un abrigo, porque va a ser frío, porque hay cambios de clima, porque no quiero que te enfermes. Dice, ¿usted hace eso? ¿Hay mamás que lo hacen acá? Y si no lo hace, comiénselo a hacer. Habla muy bien de usted. Dice el verso 8, y quiero leerlo en otra versión. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Porque te puedes enfermar, porque te quiero cuidar. Pedro sale de la celda, atraviesa la primera guardia. Nadie lo nota. Luego la segunda, nadie se percata. Llega a la puerta de hierro que lo comunica con la ciudad. 16 soldados por lo menos no lo ven. Él está pensando que está en una visión, que todo lo que está viviendo no es real. El ángel luego lo deja y ahí recién le cae la ficha que Dios lo estaba liberando. Dios lo estaba liberando. Esta porción revela a un Pedro lleno de la presencia de Dios, con una entrega total a Dios, no a medias como a veces lo hacemos, con fe, con seguridad, con confianza, que Dios está peleando sus batallas. Quiero decirte, hermano, hermana, en esta mañana, Dios está peleando tus batallas. Dios está peleando tus batallas. Y quizás estás atravesando y caminando y saliendo y no te das cuenta que Dios está a tu lado. Y quizás llegaste un día y dijiste, estoy libre, estoy afuera. Y te cae la ficha que todo lo que recorriste, el Señor estuvo en este lugar, en este tiempo, en este. Y hoy estás acá, libre, disfrutando de la presencia del Señor. Amén. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Confía en el Señor. Quizá hoy estás pasando la primera puerta y decís, no sé, ¿será el Señor? Todavía no lo puedes discernir, pero el Señor está a tu lado. Él pelea tus batallas. Iglesia, ya tenemos 45 años. Es un tiempo para dejar que Dios pelee nuestras batallas. Que Él nos saque de la celda en la cual estamos. Sea cual sea. Sea un vicio, sea un pecado, sea una situación matrimonial, una situación laboral en la cual no despegamos. que una y otra vez caemos en esa prisión. Hoy es día de entregarle al Señor y dar y obtener su libertad. Es día de creer que Dios puede traernos esa libertad que tanto anhelamos. Es tiempo de aprender a descansar en Él como lo hizo Pedro. De creer realmente que Dios está en control de todo y que Él puede hacerlo. Pero algo más maravilloso, que Él lo quiere hacer en tu vida también. Algo maravilloso ocurrió cuando Dios irrumpió en aquella cárcel. Las cadenas de Pedro se rompieron y cayeron. Mientras caminaba, escuche bien, pegado a Él. Mientras andaba y le seguía cerca de Él. Sin darse cuenta, al tiempo, unas cuadras, Él se dio cuenta que estaba libre. Sin custodias, sin cárcel y sin cadena. Esta puede ser tu realidad también en esta mañana. Esta puede ser tu realidad en este tiempo. Lo único que debemos hacer es entregarnos a Él completamente. ¿Por qué no hacemos una oración juntos? Ahí en el lugar donde estás. Cerrá tus ojos en esta mañana. Decile al Señor: Señor, sé que siempre estás, Señor. Sé que siempre estás. Señor, quiero vivir una vida entregada. Decirle: Señor, quiero entregarme a vos en esta mañana. Señor, quiero dejarme guiar. Quiero depender de vos, de tu palabra. Señor, quiero volver a compartir de las buenas noticias. Quizás hace mucho que no lo hago. Señor, sana mi vida. Trae libertad de mis conflictos internos, externos, de mis miedos. Señor, trae libertad en este tiempo. Señor, dame valor para seguir compartiendo las buenas noticias, que no claudique delante de los demás, sino que pueda compartir y contagiar a los demás lo que tú ya hiciste en mi vida, lo que vos venís haciendo en mi vida. Toma mi vida, Señor. Líbrame de toda cadena en esta mañana, Señor. Rompe toda cadena en esta mañana, Señor. No solamente en mi vida, sino en la vida de mi hermano, Señor, que tengo adelante, que tengo atrás, que tengo a la derecha, que tengo a mi izquierda, que tengo más adelante y más al fondo. Señor, toca su vida y trae libertad a esta preciosa iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Hay libertad, iglesia, hay libertad. Y Pedro dijo: vayan y cuéntenle a Santiago, vayan y cuéntenle al hermano de Jesús lo que Dios ha hecho. Hoy es día de salir y compartir esa libertad que Dios trajo a tu vida. Salgan, compartamos, es un tiempo de hacerlo, iglesia. Dios te bendiga en esta mañana. Amén, nos unimos para adorar a este Dios de amor, amén, nuestro Dios de amor. A Él le debemos todo lo que somos, amén. Él nos ha hecho y nos ha transformado y nos ha traído hasta este tiempo, así que a Él le debemos todo lo que somos, amén. Te invito a ponerte de pie, que le puedas expresar esto, amén, reconocer a este Dios de amor que te ama por completo, amén, no solamente a vos sino a toda su humanidad. Amén, ese Dios de amor al cual adoramos. Amén. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo a pues. vengo. Amén. Con el corazón abierto, con todo mi ser, yo creo. Yo creo, Señor. Amén. Dios es amor. Dios de amor te bendice.